dice todo. Tu mirada me indica por dónde salir. Hace tiempo esto se veía venir. Te cansaste de todo, también de mí. Asumo mi culpa, yo no supe amarte. Tal vez fuiste mucha mujer para mí. Te di una vida demasiado dura. Llena tu corazón de miedos y dudas. Te arruiné la vida, corazón. Merecías para ti algo mucho mejor que yo. Alguien que te supiera amar. Alguien que no te haga las cosas que te hice yo. Pensar en los errores que cometí. Pagaré de por vida lo que te hice sufrir. No supe valorar tu amor. Que tarde me doy cuenta hoy que eras la mujer de mi vida. La mujer de mi vida.